los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje. Mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Quédate cerca de la radio, porque hoy es viernes y llega La Salidera. Rompiendo los cielos del Valle de Punilla con data de interés sobre lo que está pasando. Musiquita para endulzar el oído. Y la voz de la gente que hace cultura acá, allá y ahí donde estás vos. Hasta las 13, La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. No te la podés perder. Muy buenos mediodías a la queridísima audiencia de Radio Panamericana. Nos encontramos un viernes más para hacer La Salidera, el programa cultural de Radio Panamericana. Hoy en un día polar, Dios mío, por favor, pero acá en el estudio estamos que arde a puro fuego, puro calor, para transmitirles también a nuestra queridísima audiencia. Acá le seguimos poniendo ritmo y color, de a poquito despegando de tanta campera y tanta bufanda, y presento a mi queridísima compañera, amiga, Luciana Bonetti. Buenos mediodías, Laurita, buenos días a la audiencia. Yo, de despegarme de las camperas, no estaría pudiendo. La veo. Estaría la... costando. Está difícil, yo me saqué la campera, pude. Sí, no. Yo me la había sacado, pero volví a entrar al estudio y estoy helada. Está fresco, el gris no me gusta, así que solamente vengo por usted acá. Bueno, pero vamos a ponerle color a nuestra querida salidera. Vamos a pasar las vías de contacto, Lu. Sí, se pueden contactar con nosotros al 600-150-3548-600-150. Ahí nos pueden mandar mensajito de texto, WhatsApp, nos mandan una actualización de eventos, nos dicen, che, nos equivocaron en esta, la pifieron mal, no queda ahí, queda para el otro lado. Nos fuimos a ver una peli, está buenísima, lo que quieran, pedirnos un temita, bueno, eso. Algo, nos encanta que nos escriban. Y también pueden revisar la página, ¿no?, de la radio. Exactamente, radiopanamericana.wordpress.com. Ahí encuentran agenda cultural en el primer menú y después tienen día a día lo que va a estar pasando. Bueno, Lu, cuénteme, ¿anduvo el fin de semana de gira o qué pasó? Tú sabes que me olvido hasta que llega hoy viernes, digo, ¿qué hice el sábado pasado? Bueno, recuerde, piense. Estoy pensando, ¿qué hice el sábado pasado? Tuve cumpleaños, así que estuve celebrando domingo, pero no sé qué hice el sábado, no me acuerdo. ¿Qué era lo de la salsa? El concurso que nos contó. No, se suspendió el concurso porque no se inscribió nadie. ¿Cómo nadie? ¿Usted estaba inscripta? No, yo con quién quiere que baile. Mi amiga Julieta quería que nos inscribiéramos, pero si nos inscribíamos nosotros íbamos a ser las únicas inscriptas. Bueno, ganaban de uno. Nos ganábamos 10.000 pesos. Así que se ve que agarró la timidez, no hubo baile. No, y ni por el premio de los 10.000 pesos, ¿no? Era pero tentador, bueno, no me diga que no. No se dio. Bueno. Bueno, yo le cuento que estuve el viernes en el espacio La Rana, estuve en la despedida de los amigos de La Ley, un lujazo, realmente fue un recital muy hermoso, súper íntimo, muy conmovedor, ¿no? Era la despedida. Todas esas de emociones. Ley. Sí. Arrancó con un recital bien acústico, tranquilo, la energía así bastante conmovedora y después se puso la fiesta a lo grande, bailamos, pero... Bien ahí. El espacio La Rana No sé si lo conoce. Sí, lo conozco. Bueno, entre el escenario, las mesas y todo, había calor, eso sí. Pero estaba como que tuvimos que ir haciendo lugar. Hay que hacerse espacio. Hay que hacerse espacio para bailar. Así que bueno, un lujazo realmente con todo. El vikingo, que es un lujo, el daro, con esa percusión que te lleva todos los ritmos, con esa prolijidad que caracteriza... Sinceramente, Ley, muy emocionada. Fue muy hermoso realmente. A ver, compartí también decir que el espacio La Rana, yo lo conocía como he ido a hacer talleres, nunca había ido a hacia un evento, digamos, un recital. Realmente muy bueno. Yo no conozco tampoco de eventos, pero dicen que la comida también es muy buena, sí. Que está muy bien organizado el espacio. Eso, muy organizado, es muy rica la comida, es muy buena la atención, la verdad, la Nadia, le mandamos un saludo porque le pone mucha onda, mucha pila, y la verdad que el espacio está funcionando muy bien. Bueno, el domingo también estuve re salidera este. Ay, Laurita. Y sí, si no pasamos este junio, no vamos nada. Bueno, estuve en la Feria de San Esteban, un lujo, hablando de organizaciones como siempre. Hacía mucho tiempo que no iba, así que la verdad pude ver esa evolución de toda la organización. Nosotros que estamos arrancando con las ferias, estuvo muy bueno haber ido a compartir y ver... Como es una feria ya un poco más organizada. Sólida. Así que nada, bailamos con los bichunos. Ahí va a estar, sí. David también iba a ver música brasilera. Sí, ¿no? Estuvo Laura Dos Santos con... Marisa Lorda, creo que se llamaba. Muy bien, qué bueno que usted se acuerda de todo. Iba a estar... El Osvaldo de Circo del Monte también, que estuvo. A mí me parece genial el espectáculo que hace. Para estuvo mí es muy bueno calidad. Y de hecho le traigo como primicia que está a ahí ver. Confirmando para una de las ferias de la Panamericana. Muy bueno, la verdad, el espectáculo que le hace está muy bueno. Estamos con novedades. ¿Qué novedades tenemos? Para arrancar, cuénteme. Bueno, primero, una que me acabo de enterar. Ay, ay, ay, ¿cuál será? A partir de esta semana, la salidera va a tener más salida. Porque se repite. El sábado a la 1, si te la perdiste, se va a pasar todos los eventos, digamos, que va a haber el sábado. Y el domingo a la 1, los del domingo. Bien ahí. Ah, y los de la semana. El domingo tiene el domingo, claro. Y los que de la semana que sigue, que bien. Arranca. A la 1 del mediodía, tanto el sábado como el domingo. A las 13 no, horas. Eso, ¿quién nos apunta? Nos apunta el que sube y baja la música. Ay, que ni le presentamos. Qué mal. Se hace sonar, se hace sentir. El queridísimo Martín Incola, que supongo siempre... Supongo que baila. Baila, mueve la cabecita. También va a pasar un poco el frío, me parece. No saben el frío que hace en el estudio de Radio Panamericana. Vamos con otra novedad. Ay, yo ya sé un poquito, pero ¿qué novedad tiene? A ver, Laurita. Inauguramos una sección en La Salidera, que hace rato que la quería, que la venía masticando, pero bueno, la pudimos concretar el día de hoy para darle arranque. Y nosotros en el programa siempre pasamos música de la sierra, que uh-huh. se están presentando, traemos, contamos un poco para que se hagan conocer, pero en el primer bloque siempre tratamos de traer algo... Que puede ser del país, de otro lado, alguna banda interesante que ande dando vuelta. Sumar. Estamos trabajando para el pueblo salidero. Por favor, sumando a la cultura. Bueno, entonces, en esta semana, digamos, la idea de arrancar fue... Bueno, cualquier cosa, me enredé totalmente, volvemos. volvemos. Va a presentar una sección nueva. La sección es presentar música, bandas... De otros lugares que no sean de la sierra. Ahí va. Bandas que o están arrancando o que no son muy conocidas. Y está bueno. Yo ahí me comuniqué con varios amigues que son muy investigadores de música y que andan ahí. Entonces con la propuesta de que nos manden audios contando un poco de esta banda y nos presenten algún tema. Ahí va. En este caso nos ayudó la Gillo. Siempre colaborando, siempre en colectivo. Siempre sumando. Y como es una grosa y se copa tanto en este tema, me dijo, yo te redoblo la apuesta, me dice. Yo quiero mandar un audio directamente de las bandas, que ellas se presenten. Así que bueno, en esta oportunidad se va a presentar una banda que es de Trelew, Aluvión se llama, y nos va a... Aluvia, perdón, ya lo presenté mal. Se da cuenta, ¿no? Yo le pongo voluntad, pero... No me dijo a mí cómo se llamaba antes, sino yo le hacía acordar, pero no. Bien, me dijo, no. No le dije. Bueno, así que vamos a escuchar a Juan Molina, que nos va a presentar la banda y la canción que vamos a escuchar. Ahí va. Todos desde Trelew, Chubut, los saludamos. Somos el grupo A Lluvia, una banda que nació hace más o menos 3 años. Nuestra música está basada en la canción, en el folclore, en el rock. Las letras tienen que ver con viajes personales, paisajes, reflexiones, preguntas, emociones. Bueno, en el grupo está Mariano Molina en la percusión, Gonzalo Iglesias está en el chelo, Ezequiel Esparza está en el bajo, Francisco Vázquez está en la batería, yo soy Juan Molina, estoy en la voz, en la guitarra, y bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, y les mandamos un gran abrazo a la gente de La Salidera y a todo el equipo de La Panamericana. Gracias por difundir la cultura, el arte. Le dejamos una canción que se llama Roca Azul y habla un poco de los lugares de acá, de nuestra gente, de los paisajes, de los mitos. Un gran abrazo, que la disfruten, chau chau. Sed, vos que grita en el cielo. vamos hasta el sur. Tiempo de mar, llévanos hasta el sur. Escuchábamos a Lluvia, que lo dije un par de veces mal, queda Deu Rock Azul. ¿Se escuchó? A Lluvia escuchábamos Rock de Trelew, Rock Azul es este tema. Muchas gracias, gracias a la Gillo también por su colaboración y a todas las personas que mandan audios y ayudan a armar este programa que es una construcción colectiva. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Moviendo los hombritos, las caderas para pasar este fresquito, fresquito. Y nos vamos ya a revisar nuestra agenda cultural. Nos vamos para el viernes 14. Sin antes presento a mi querido compañero Martín Incola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Laurita? Qué gusto estar acá en este día de fresquete, compartiendo estudio entre muchas personas, como es la producción colectiva de este programa. Chocho estoy. Sí, la verdad que así sea mucho el calor. Yo le digo que hoy, que este es el programa de la agenda y todo, yo te digo que con este día atentan mis salidas, atentan mis salidas. No, mira, usted lo esperé el viernes, lo esperé el domingo, no lo quiero mandar al muere al aire. Y bueno, pero es así, fíjese lo mal que anda la cosa, que no tengo suerte, no salgo. Está la tarea de difundir, pero no salgo. Y la pobreza, no le digo lo que atenta contra la salida. No, el viernes pasado, le digo, yo iba a ir a los amigos de la ley, me quedé trabajando para la radio en unas reuniones entre gallos y medias noches para hablar y conseguir gente nueva para la radio. Ahí bien. Se me cachó. En un momento está perdonado, vi la hora y dije, no estoy en ese lugar, estoy en otro. Perfecto, ya no lo voy a intentar, me quedo acá. Y el domingo en San Esteban, la verdad que me quedó muy, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Me muero de ganas de ir, pero me quedo lejísimo. Tenía que votar en Casa Grande yo el domingo, así que no solo me quedaba lejos desde Huerta, imagínese desde que Casa Grande. Retrocedí unos cuantos pueblos para atrás, al sur. Estaba complicado. Me quedó medio complicadito todo. Pero bueno, este fin de semana espero poder salir el domingo, sobre todo el Día del Padre. Me encantaría. Pero no es mi métier el domingo. Yo voy por el viernes. ¿Qué vamos le parece? Para el viernes 14. Vamos para el viernes 14. Por favor, aquí en la salidera, presta atención. Dijimos en Panorama que se vienen unos días muy frescos de tanto el sábado como el domingo con mínimas tremendas, así que hoy es un buen día, que si todavía te queda pila y le estás haciendo el aguante al frío, arranca hoy. Ahora hay actividades para hacer. A las 5 de la tarde en Villa Jardino va a haber una clase de elongación Dinatos, ¿es sí. así? Bueno, meto el acento para el otro lado. Dinatos. Coordina Ana Osela. No es necesario tener experiencia previa. Está la sala calefaccionada, dato vital sí, para el día eso, de hoy. La verdad que... Traer manta o colchoneta. Esto es a la gorra y hay un aporte sugerido de 150 pesos que no es excluyente. ¿Usted sabe, Laurita, de qué se trata la elongación Dinatos? Estuvimos en un taller hace poco con la Luciana Bonetti. Ajá. Al otro día. Nos dolió hasta la médula espinal. Sí. Es muy bueno, la verdad. Es un método. ¿Querés contar un poco más del método? Sí, es excelente. El método, o sea, la palabra dinato significa como estado del cuerpo. Entonces, se supone que cuando usted llega a la clase, tiene que registrar el estado en el que está su cuerpo para que después de la práctica registrar el estado en el que se va. Se va como más largo. Sí, le puede interesar por ahí para crecer un poco más dolorido. Puede estar interesante. No, la verdad que es muy interesante. Me acusan de petiso en la sección, es tremendo. Acá le dan, pero tremenda la cosa. Me dicen petiso a mitad del despacho informativo de todo esto. Qué mal. Es tremendo. Se puede creer. Bueno, la verdad que si está muy bueno y hace mucho tiempo que está viniendo a dar talleres. Creo que es de San Marcos ella, ¿puede ser? Ana Osela. Vive en San Marcos. Vive en San Marcos. Bueno, dice que no hay que olvidarse de inscribirse previamente, como para que puedan hacer el cálculo de la gente. Paso el teléfono para anotar la clase de elongación dínatos o dinatos, no sé, como quiera. Yo acá estoy viendo un acento. Sí, hay un acento y perdido, dinatos, pero bueno, yo siempre lo escuché como dinatos. Bueno, 3548-5630-43. El espacio es limitado y es muy importante estar cómodos para esta actividad, claro. Así que piden llamar a este teléfono, 3548-5630-43. La clase es a la gorra y hay un aporte sugerido, no excluyente, de 150 pesos. Hoy en Villa Jardino, a las 5 de la tarde, clase de elongación dínatos o dinatos, en La Nogalera, Avenida San Martín 357, allí en Villa Jardino, la primera actividad que te proponemos para este viernes. Muy bien, y la próxima actividad que tenemos para comentar tiene que ver con lo que va a suceder en esta casa. Somos anfitriones. Exactamente, digamos. Aquí la cooperativa Shamkai también. Ah, estamos con los acentos. Aprendimos esto en los últimos días. Es verdad, siempre decimos Shamkai, es Shamkai. Shamkai, me corrigieron la patria fundadora de este lugar. Bien. Que dejemos de decir Shamkai y digamos Shamkai. Bien. Que tiene, bueno, que ver con cómo se dice en el idioma. Es quichua, ¿no? Exacto, que si ya lo estamos en otro lado, es de otro pueblo originario, ya, claro. Si no estamos corriendo. Así que aquí en la cooperativa Shamkai, hoy a las 6 de la tarde, es la gala. Comienza el Club de Ciencias de Huerta Grande. Le leo la invitación, en un rato viene el galle y le pedimos que complemente y que agregue un par de cosas. Pero está la comunicación oficial que reza así: invitamos a niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 12 años de edad a participar del Club de Ciencias en Huerta Grande. Esto será los viernes a las 18 horas. Las clases comienzan hoy, 14 de junio. Los clubes de ciencia y tecnología comunitarios buscan compartir y multiplicar responsablemente el conocimiento científico y tecnológico. Son espacios comunitarios, situados en claves territoriales diversos, conformados por niños, niñas y jóvenes que se asocian libremente mediante un tipo de encuentro no formal y colaborativo, con inquietudes para investigar, organizar y desarrollar actividades de carácter científico-tecnológico dentro o fuera del ámbito escolar, sin fines de lucro. Son gratuitos y abiertos a la comunidad, y en Huerta Grande se abre uno esta tardecita a las 6 de la tarde. Te estamos esperando en la cooperativa Shamkai, que es Argentina 1050, en el barrio Panamericano. Ahí está la coordinación del gallego, justamente, de Matías Gramajo, que tiene un teléfono para llamar, compartir, lo que fuere. 351-5499-089. Acordate, hay inscripciones, pero vení, acércate hoy que te podés inscribir acá en esta apertura del Club de Ciencia de Huerta Grande. Súper actividad para anunciar, no solo porque es nuestra casita, sino porque se den estos clubes en los territorios. Está buenísimo, buenísimo. Acá está el galle, acá llegó el galle, casi un micrófono, galle. Y bueno, ya dijimos todo lo que tiene que ver con la parte formal. Contanos de la parte no formal, galle, de qué significa esto como espacio que se cree. Una cosa son los centros de actividades juveniles, donde hay una interacción con la escuela, y esto, justamente recién aclarábamos, que puede suceder en otros lados, generando otras cosas también. ¿Qué nos podemos esperar de lo que puede armar a nivel comunidad un club de ciencias? Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, el Club de Ciencias, justamente la idea, lo que busca es salir del ámbito académico, llevar la ciencia a los barrios, a la comunidad. Bueno, es un proyecto que se inició en los clubes de ciencias escolares y después, a través del ministerio, vieron que era algo positivo y que, bueno, era también importante poder acercar esto a otros espacios. Así que, bueno, abrieron esta convocatoria, tiene ya 2 años el proyecto en sí. Y bueno, cuando nos enteramos de que estaba abierta esta posibilidad, nos pareció que era un buen llamado para este espacio, que es la COPE Shamkai, que tiene su puerta. Shamkai. ¿Qué dije? Perdón. Bueno, Shamkai. Estamos en proceso de corrección. Estamos con los acentos hoy. Bueno, hoy tocó acentos. La parte ortográfica, hoy le tocó los acentos. Bueno, en la cooperativa Shamkai nos parecía que era importante abrir una vez más las puertas, ya cada vez están más abiertas, sí, prácticamente, sí. Todos los días, con la radio, con la feria, con las distintas actividades. Y bueno, queríamos sumar un poroto más, una actividad más, para las niñas y niños del Valle. Principalmente, bueno, para los que estén más cerca, que en Huerta, se pueden acercar también de Jardino, de La Falda, quienes no hay escuchen. Clubes de ciencia cerca, ¿no? Los pueblos pegados, Jardino no, tiene no La Falda. No, hay cerca. Hay experiencias similares que hubo, por ejemplo, en Jardino, en Capilla, la gente de Viaraba también, uh-huh. Pero clubes de ciencia estrictamente... ¿Dentro de este programa? De no? Este programa, no. Bien. ¿Arrancó en San Esteban? En San Esteban también está arrancando uno nuevo. Bueno, están estrenando, como nosotros también, este proyecto en Punilla. Y bueno, hace un par de semanas fue la capacitación para los coordinadores. Y bueno, la verdad que fue muy lindo poder encontrarse con otras experiencias. Y bueno, cada uno en su territorio lo aplica y lo orienta hacia el lugar que encuentre más cercano, ¿no? También según quién y lleva adelante. La demanda adelante, de los pibes también. Según, ¿no?, la demanda de los pibes y quién lleva adelante la propuesta. Bien. En este caso, bueno, la coordinación la realizo yo. Y la hago acompañado de Vanessa Almada, que es una gran compañera colaboradora de la radio permanente, uh-huh. Y que bueno, también tiene muchísima experiencia en el tema. Ella coordina un grupo de jóvenes en La Falda, que es el grupo de Espera con Fruto. Claro. Donde, bueno, también se realizan talleres y varias actividades. Entonces, bueno, me parecía que era la persona indicada para armar un buen equipo y una buena propuesta para que se acerquen y puedan estar confiados los padres de que están en buenas manos sus hijos. Se van a divertir, la idea es poder jugar y, bueno, construir el conocimiento también desde otro lugar, ¿no? Desde un modo no formal, pero con también incorporar herramientas de la ciencia, que está presente en todos lados, a la hora, sí, de tomar un mate, uno por ahí muchas cosas de la vida cotidiana no se da cuenta, pero en todas ellas interviene de alguna manera la ciencia o algún conocimiento científico para que eso sea posible. Muy bien, bueno, todo esto empieza a rolar esta misma tardecita, a las 6 de la tarde aquí en nuestra casa, en la COPE Yamcay, Argentina 1050, en el barrio Panamericano. Está el teléfono del Galle, está la data toda completa en la página de la radio, en el Facebook, ahora en la agenda cultural también están los teléfonos del Galle para contactarse, para saber a dónde van a mandar a sus hijes, uh-huh. También lo pueden llamar, consultar, hacer todas las preguntas pertinentes. Y bueno, y a medida que pasen las clases o incluso esta inauguración, te iremos contando en la salidera y en Panorama también las cosas que van sucediendo con el taller. Sí, así es. Así que bueno, están todos invitados a acercarse. Empieza hoy el taller, pero va a estar abierto todo el año hasta fines de noviembre, así que bueno, y uno se puede enganchar en cualquier momento. Perfecto. Se pueden incorporar, pueden venir con un amiguito, una vecina, con quien quieran. Muy bien. Así que bueno, los esperamos. La idea es arrancar con una meriendita, con una, sí, merienda a las 6, porque bueno, algunos salen justo de la escuela, los que salen del turno tarde, así que bueno, vamos a contemplar ahí ese momento para que no se les haga tan largo. Arrancamos con una merienda a las 6 y dura hasta las 20:30. Muy bien. También un dato para que sepan más o menos a qué hora tienen que retirar a sus niñas. Perfecto. Bueno, ya te vas enterando, ¿eh?, las cosas para hacer en esta jornada de viernes que estamos repasando en la salidera. Vamos. Seguimos repasando el viernes. Creo que ya nos vamos a la noche. Sí, ya empiezan las actividades nocturnas, como para ir acomodando los planes. Recordá que hoy es algo que te venimos contando casi desde que nos supimos, nos enteramos del dato. Creo que desde hace meses ya, sí, está esta información. Bueno, hoy empieza la mega gira de Hermano Hormiga. ¿Qué es Hermano Hormiga? Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristi Muño presentan este proyecto conjunto, ¿no? Unen sus carreras en un disco. Es este proyecto Hermano Hormiga que ya tuvo algunas presentaciones como en Cosquín, en algunos otros lados, y hay una... Pero hoy es el arranque, hoy la es gira, el arranque, digamos, formal de todo este, bien, proyecto de ellos dos, que han tenido presentaciones esporádicas. Esto ya es en formato de presentación del disco y gira por todo el país. Abre todo esto en nuestro querido Valle de Punilla. Usted diría queridísimo. Queridísimo. Hoy, viernes 14, en Villa Jardino, tocan Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristi Muño con la presentación de Hermano Hormiga, la gira 2019. Según el cartel que tengo adelante mío, está agotado. Están agotadísimas. Y no se esperen ningún tipo de sorpresa aquí, como que les vamos a regalar algo, pues, ni para nosotros tenemos esta presentación, que es realmente para un público bastante amplio y deseosos de ver a estas primeras figuras que llegan a nuestro valle, ¿no? Esto se va a haber agotado inmediatamente. Sí, seguro. Bueno, hay porque gente... también no es un espacio muy grande, es como la idea de un recital bastante más íntimo, digamos. Así es. Bueno, es lugares, Estancia Alto de San Pedro. No vamos a decir mucha más data, que arranca a las 9 de la noche. Está agotada las entradas. No le demos tanta data porque se va a quedar con la gana la gente, porque no tenemos no hay entrada. Sí, sí. Ahora le vamos a poner una musiquita como para que se terminen de lamentar. De que no se agarra la cabeza. De que no van a poder ir. Capaz que nos está escuchando alguno que va a ir hoy y le, bueno, y que le... le agradezco, no sé, que nos cuente algo la semana, la semana que viene cómo estuvo. Estuvimos rastreando al Lisandro y al rally a través de la gente de prensa. Qué complicado. Cero bola nos dieron, la verdad es esa, nos dieron cero bola, lo decimos al aire. Sí, vamos a escracharlos no al aire. No sé si hablaron con otra radio, no tengo ni idea, yo no los encontré. Hay buscando. Como un silencio ahí. No han querido, no han tenido el tiempo, por ahí están llegando justo sobre la hora, no lo sé, pero no los podemos tener ni siquiera al aire. Lo intentamos algo, para el programa, para la salidera, un audiecito, nada, un chiste que nos manden. Nada de nada. Igual les pasamos un tema. Los bancamos a recontra mil muertes, son buenísimos los dos juntos. Pero bueno, no hay más entradas. Se pudo haber pensado un lugar más grande para esto, para que más gente del Valle Punilla pueda ir. Un poco más popular también por ahí el precio. Pero nos encanta el que precio, hayan elegido también. Bueno, ¿cuánto estaba al final la entrada? 900 pesos. 9 gambas, bueno. También. O sea, bueno, también. Un poco ajeno es a los precios de. Claro, es una decisión, ¿no? Es hacer un recital así, chiquito. Con ese monto, digamos, por ahí uno esperaba algo un poco más popular y grande. No es esta oportunidad. No fue el caso. Repasamos la información. Entonces, a las 9 de la noche van a estar Hermano Hormiga, quienes son Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño en la Estancia Alto San Pedro. Fecha requete importante porque hay pocos lugares donde se van a presentar y han elegido el Valle de Punilla para hacerlo. Bien. Ahora escuchamos un poquito de Hermano Hormiga, pero cerramos las actividades. ¿Qué puede hacer la gente que se quedó colgada con estas entradas? Perfecto. Bien planteado. Te podés quedar en Jardino, por ejemplo. Bien. A las 10 de la noche cumple un año y nos quieren invitar. ¿Quiénes? Digo yo, me pregunto, ¿quiénes son? Todo el ritmo de la salsa de la mano de Childa y Matías y sus alumnos de Tempo Estudio de Danzas y Arte. Están con los primeros pasitos del bebé, pero este bebé baila con todo. Y el lugar con todo el sabor. De Harina y Montañas, en el Boulevard Las Flores 452. Primer añito del grupo Tempo Estudio de Danzas y Arte. A ver, espera. Estoy confundiendo. El año lo cumple de Harina y Montañas y vamos a bailar ahí. Ok. No, por eso le indicaba, pero usted no me vio. Marcaba todo. Bueno, cuente bien porque. Eso, no. Que vamos, de Harina y Montañas cumplió un año de estar acá en la zona y nos invitó a la gente de Tempo a bailar ahí. Así que vamos a estar haciendo coreografía de danza, de salsa, de bachata. El cumple es de. De Harina y Montañas, exactamente. Muy bien. Perfecto. Paso la data. Reservas 03548-1540-8366. 03548-1540-8366. Te esperamos este viernes a partir de las 22 con todo el ritmo de la salsa de la mano de Gilda y Matías. Boulevard Las Flores 452, Villa Jardino. Quiero saber si la vamos a tener a la luz también ahí, Harina y Montaña, bailando con coreografía, todo. Cuente. Sí, vamos. Bueno, vamos a estrenar una coreografía del grupo de estilo femenino, que es donde yo bailo, y va a haber otra coreografía de salsa de parejas. Así que vamos a estar ahí, medio apretadito porque es chiquito el lugar, pero es grande el corazón, así que vamos a estar estrenando. Calor no le va a faltar. No, para nada. Vamos a cerrar este viernes, vamos a escuchar, como dijimos ya, de este disco Hermano Hormiga, que se está lanzando hoy la gira en Villa Jardino. Vamos a escuchar el tema Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh.

tiene que ver con permitirse escuchar, descifrar cuál es el sonido con el que habitamos el cuerpo y abrir las posibilidades de la voz. Y bueno, es también un espacio para el cuerpo. Así que les espero mañana con los brazos dispuestos. Un saludo grande, gracias Panamericanes. Escuchamos a Violeta Carreira, que es la coordinadora del taller de canto titulado Que Ruede el Canto. Te recordamos que es en La Rana a las 10:30. No tengo ninguna información de costo, así que Viole, si querés mandar, así lo recordamos en un ratito. Y seguimos nomás. A las 11 de la mañana también en Villa Yardino arranca una nueva edición de la Feria Verde. Esta es la Feria Orgánica de Villa Yardino, que está creciendo poco a poco, va sumando productores, gente, se está involucrando la MUNI. Organizando una parte, ¿no? Como poniéndose a coordinar un poco. Sí, como también agrupando un poco a los productores, ordenándolo, consiguiendo espectáculos. Bueno. Así que hubo reunión el martes también, como tratar de ajustar un par de cosas. Fue con una reunión con la bromatóloga. Ahí va. Porque se vende comida en la feria. Se vende comida y la MUNI también ofrece, pone tablones como para ir a comer. No sé cómo tratará el clima este sábado. Va a estar... Ya hizo de lenteja. Que allá... Claro, más guisazo porque va a estar medio duro. Pero bueno, la propuesta es eso, ir a pasar el día. Va a haber un taller a las 12 del mediodía, que es de macramé, que está bueno, va a ser gratuito, con materiales todo incluido. Ay, Martín Incola me muestra el clima y a mí me quiero poner a llorar. ¿Lluvia es? Lluvia pareciera. Yo veo rayitos ahí abajo de la nube, de acá lo único que veo. Mínima 3, máxima 8. Duro. Dura la cosa. Bueno, sigo contando. Feria gris va a ser. Bueno, 12 horas. Taller de macramé, como les dije, es gratuito, con materiales incluidos. Y a las 17 horas tenemos un espectáculo para toda la familia de Circo Meta. Recordamos el horario de la feria, de 11 a 18 horas. Después te contaremos qué hay el domingo. A las 12 horas nos vamos para Vialemacé. Hay Feria Feminista en Vialemacé este fin de... Exactamente. Otra nueva edición de la Feria Feminista, que te recordamos que son todos los tercer sábado de cada mes. Muy prolija la chica. La escuché a Miski ayer en una entrevista también, en contando, sí, contando que, bueno, yo no quería decir, después me retan a mí. ¿Por qué esa es una radio amiga? No, acá en Cola de Celoso. La escuché a Miski ahí hablando con las mujeres autoconvocadas y, bueno, justamente convidando a esta feria que se empieza a armar más o menos a las 11 de la mañana, como está abierta a quien quiera participar, y a las 12 arrancan, como que a las 11 hay que ir a armar el puestito, a llevar la mesa, a ver dónde uno se va a ubicar, y ya a las 12 arranca con toda. Bien. Y a las 14 horas siempre tienen, la verdad, propuestas musicales súper interesantes. Les recordamos que tuvieron la primera Paola Bernal. Tuvieron Las Monstruos. Las Monstruos Rap Trans Feminista. Y en esta ocasión va a venir Julieta Rivarola. Ahí va. Ex Armando Flor. No sé si ex, porque es la hija de la G. Rivarola. Y entonces yo, al menos en el verano, la vi en el patio de La Pirincha, ahí con todo ese power que tiene para cantar. Sí. La vi con Armando Flores, pero... Sí, creo que ahora está lanzándose más como solista. En esta oportunidad va a estar como solista. Ya te vamos a pasar un temita para que escuches, que también es con otro grupo que tiene. Sí, con Akun Maya. Así que bueno, en un ratito. Y a las 16 horas va a haber un taller de género, que como siempre, poniendo hincapié para analizar, para escucharnos, para seguir dándole vueltas, otras miradas, ¿no? Totalmente. Leí por ahí que la gente del CEPROFA también va a estar participando de esta feria feminista en particular y van a estar con una mesita informativa. No sé si está a cargo de ella o de otras compañeras del taller, pero sí que las pibas del CEPROFA van a estar por Vialemacé este sábado. Bien, buenísimo. Así que se viene con Tuti la feria feminista. 12 horas Vialemacé. Acordate que si vas a poner puesto, andate un ratito antes. Así te acomodas bien. ¿Esto dónde es? ¿Lo dijimos? Ah, perdón, es en el horno histórico, ahí en ruta 38, no, ahí kilómetro no 29. La altura, kilómetro 29. Muy fácil de llegar ahí a la vueltita del horno, va a llegar y ya va a ver todos los puestos, toda la estructura armada. Seguimos, la Lu. Sí, nos volvemos para este lado, nos vamos para Jardino, para en este caso La Rana Casa Cultural, que va a estar invitando al Flash Day. Flash Day, contémosle un poco a qué significa, a ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿No? Es una, bueno, contar. Bueno, no, el Flash Day tiene que ver con una jornada de tatuajes, ¿no? Hay tatuadores, se reúnen y con una temática específica, bueno, hacen tatuajes a un precio menos... Contamos que tiene esa particularidad, ¿no? Que se juntan como varios tatuadores grosos, ¿no? Que encima que vienen acá y con un precio bajo... Muy accesible, como que para los fanáticos, a los que le encanta tatuarse, es la oportunidad. Exactamente. La invitación en este caso es para regalarle a papá un tatu, ¿no? Te esperemos que papá se quiera tatuar. Lo llevaban al Flash Day a tatuarse el anillo de compromiso. Cualquier cosa, papá. Pero el nombre de los hijos. Claro. En esta ocasión, los mejores tatuadores de la zona brindarán descuentos increíbles para papá, dice, además de exclusivos diseños a precios anticrisis. Va a haber cerveza artesanal, pizzas y sobre todo buena vibra. La entrada es libre y esto va a ser desde las 13 y hasta las 18 horas, creo, no lo veo acá, pero me parece que decía algo así. Van a estar un rato largo ahí tatuando La Rana. De 600 pesos, que es un precio bastante para hoy en día. Sí, exactamente. Accesible. Hay 6 tatuadores y esto es en La Rana Casa Cultural en Avenida del Rosario 12, Villa Jardino. Seguimos repasando el sábado 15. Estamos por la tarde, todavía arrancando este sábado. Y nos vamos a las 17 horas ya para arrancar a mover bien intenso, ¿no? Sí, este sábado en La Falda, en el Salón Leopoldo Marechal, se viene la Revolución Latina Battle. Ay, o la batalla de Revolución Latina. Tenemos el spot que preparó la gente de Revolución Latina para esta tenemos oportunidad. Tenemos también que nos cuentan un poco qué actividades, porque hay varias actividades dentro de esta propuesta. ¿Quieren que escuchemos primero ahí? Revolución Latina Battle, competencia de salsa y bachata. Sábado 15 de junio, a partir de las 17 horas, Salón Leopoldo Marechal, Sarmiento 92, La Falda. Talleres, gran baile social, batallas, premios en efectivo, exhibiciones, jurados de lujo, imperdible. Seguinos en nuestros hashtags, Revolución Latina Battle, en todas las redes sociales. Y te esperamos este sábado 15, 17 horas, Salón Leopoldo Marechal, para llenarte del mejor baile. Revolución Latina Battle. No te lo podés perder de esta Revolución Latina en La Falda. Pero bueno, nos confundimos. No, no nos confundimos de audio, pero bueno, vino otro primero. Lo miro a ese Lincola con ojos fijos. Tenemos, nos cuentan un poquito de qué trata, porque hay varias. Le cuento que adentro de este evento tiene muchas propuestas y ahí nos cuentan un poquito mejor. Revolución Latina Battle, competencia de salsa y bachata. Sábado 15 de junio, a partir de las 17 horas, Salón Leopoldo Marechal, Sarmiento 92, La Falda. Talleres, gran baile social, batallas, premios en efectivo, exhibiciones, jurados de lujo, imperdible. Seguinos en nuestros hashtags, Revolución Latina Battle, en todas las redes sociales. Volvimos a escuchar la presentación. Nos gustó mucho el audio. Nos gustó el audio, nos ponía con todo el calor que necesitábamos. Bueno, ya vamos a buscar ese otro audio que por acá debe andar. Pero se extravió, pero yo les puedo contar si quieren el cronograma. A las 5 de la tarde empieza este evento ahí en la calle Sarmiento 92, que es el salón de eventos Leopoldo Marechal. Y es comienza con un taller de rumba afro a cargo de Roberto Bowley, que es un cubano que vive en Villa Carlos Paz. Grosso, yo lo vi bailar hace poco. Me hablaron muy bien de... Vale la pena. No sé qué le habrán dicho, porque pero se ríe. Vale la pena ir al taller, porque la verdad que mueve hasta el último músculo que tiene Roberto Bowley. 18 horas, taller de salsa y shines y vueltas a cargo de Diego Cisterna y de Vero, que son dos profes de Villa Carlos Paz también. Esto de shines es como cuando uno lo sueltan y baila solo, tiene que hacerse el que brilla. Entonces ahí entran los shines. Improvisar. Exactamente. A las 20 horas empieza la competencia, porque hay una competencia en la que hay varias categorías. Hay categoría salsa solista, hay categoría bachata en pareja, que serían improvisados, y a las 21:30 empieza la categoría coreografía. Entre medio de eso hay baile social. Quiere decir que mientras se prepara un grupo, usted le pasan una salsa y puede bailar con el que esté por ahí cerca. Y a las 22:30 está la exhibición de los jurados y las finales, o sea, los ganadores de esta competencia que se va a estar realizando durante la tarde. ¡Ah! ¿Le quedó aire? Bueno, buenísima, una gran cantidad de propuestas. Esto es libre y gratuito, ¿no? No, en la entrada vale 50 pesos anticipada y 80 pesos en la puerta. Se puede comprar en Tempo, ahí donde en la Curva de la Muerte, en Latin Dance, que es ahí atrás del andén. Bueno, como todas las academias de la zona están colaborando para este evento que organizan Nerina y Charlie, que es el venezolano que está acá dando Afro House y haciendo así varias cosas, moviendo un poco el avispero. Así que, bueno, talleres, social, competencia, va a haber buffet también. A ver. Sí, sí, sí, de todo un poquito. Buenísimo. Recordamos, 17 horas, entonces, Revolución Latina Battle. Battle, yo mi inglés es... Deja que decir. Ahora nos vamos para Cosquín, 17 horas, está la presentación de La Vaca Resaca. Esto es Teatro Jamishibai. ¿Cómo es? Jamishibai. Bien. ¿Me ponen esa palabra rara? No sé por qué. Revolución Latina Battle. It's very difficult. Todo. Todo el tiempo. Lo hacen a propósito. Bueno. Esto contamos un poco de qué trata este teatro, digamos, que es un teatro de cartón donde se van pasando los dibujos. Ajá. Sobre lo que va narrando esa historia y esos personajes. Y sería como una caja de cartón que ponen una imagen, después gira, viene otra y viene otra. Y así sucesivamente se va contando una historia. Ahí va. Esto es oriental. No voy a mandar fruta porque no sé si es de Japón, de China o de dónde realmente. Pero es oriental, es una técnica que se usa hace mucho y se viajaba de pueblo en pueblo así contando historias. Ah, mira, esto es interesante. En este caso tenemos La Vaca Resaca, es una historia de humor para toda la familia. Esto va a ser en el Teatro Alma Encantada, Pedro Ortiz 779. Cosquín, 17 horas. Pasamos por alto una actividad que es en Capilla del Monte, que es un taller de observación de aves serranas, que va a ser dictado por Javier Heredia y en el que aún hay cupo. En este caso va a haber una charla explicativa con proyección de diapositivas el sábado 15 de junio de 14:30 a 17:30 y el domingo 16 de junio va a haber caminata y observación con reconocimiento de aves. El informe e inscripción hay que hacerlos al espacio Cosmos y se pueden contactar al 03548 1557 1070. El espacio Cosmos queda en la Cortada Formosa 27. Esto, como dijimos antes, es en Capilla del Monte. Ahora vamos a presentar a nuestro queridísimo Lea Rock, que nos va a venir a presentar un evento. ¿Cómo le va, Lea Rock? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno, a presentar la actividad como corresponde. Muy bien, me parece bien. Bien, mañana sábado en Cosquín, en la sede de UPC, va a llevarse a cabo un conversatorio y presentación de libros, así todo junto. En la presentación, bueno, primero el conversatorio sobre filosofía, arte y política, que en este caso nuevamente va a estar coordinado por un colega, Mariano Pacheco, que a su vez va a presentar un libro, una especie de conversatorio, guión, libro. Este es un libro inédito que se acaba de publicar en las librerías, desde abajo y a la izquierda. Y como no puede ser de una manera, lo tenemos en línea telefónica al autor del libro, periodista del periódico Resumen Latinoamericano, Mariano Pacheco, con nosotros. ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenos días. Leandro te saluda. ¿Cómo andás, Le? Bien, bien, todo bien. Gracias por la llamada y por esta conversación radial. Bueno, contanos de qué se trata este último libro que acabas de publicar. Bueno, mira, brevemente te diría que es una especie de recorrido lo conceptual que se puede respecto de la Argentina de postdictadura. Es decir, uh-huh. El libro trata de abordar el periodo histórico que va desde 1983 hasta la actualidad, pero no poniendo el eje en los distintos gobiernos que se sucedieron en esto que el historiador Alejandro Horowitz llama la democracia de la derrota, sino tratando de ver justamente cuáles fueron los movimientos sociales, las militancias populares que se constituyeron a partir de cierta idea de autonomía para construir una perspectiva política. Entonces, bueno, el libro fundamentalmente aborda el ciclo que se inicia en 1994 con el alzamiento zapatista a nivel mundial y en 1996 con la postura de Cutralcó aquí en la Argentina, aunque toma algunas experiencias y trata de pensar algo en torno a los años 80, que según se plantea en este libro, los años 80 de algún modo quedan demasiado bajo las sombras de los años 70 en términos de producción de nuevas perspectivas. Por lo tanto, de algún modo el libro sostiene que el siglo XXI, visto desde abajo y a la izquierda para las luchas de los pueblos del mundo, comienza recién en 1994, cuando los zapatistas se alzan en armas en Chiapas y empiezan a plantear una serie de cuestiones que son diferentes a las de las luchas del siglo XX. Uh-huh. Muy bien, y quizás como curiosidad, adelantándonos quizás en el periodo actual que se vive a nivel país y a nivel latinoamericano en una especie de ascenso de nuevas derechas, regímenes más ligados al fascismo, al neoliberalismo, ¿cómo se observa esa dinámica que están teniendo esas organizaciones sociales? Bueno, mira, un poco el libro termina con algunas preguntas abiertas respecto de lo que es la actualidad, ¿no? Fundamentalmente el macrismo en la Argentina, pero como vos decís, que tiene, digamos, una perspectiva latinoamericana e internacional, como en realidad siempre sucede en los periodos políticos, como también sucedió en lo que en el libro se denomina el ciclo de luchas autónomas y el ciclo de los gobiernos progresistas. Ahora estamos como en este momento medio de transición, o viendo si se consolidan estas perspectivas más de derecha o si se reabre alguna nueva perspectiva. Lo que se ve es una situación muy complicada en donde paradójicamente hay más movimientos sociales y mayor cantidad de militancias y de personas organizadas, por lo menos en la Argentina, respecto de lo que es el periodo del 2001, ¿no? Uh-huh. Pero, como te digo, paradójicamente el nivel de radicalidad de las luchas es inferior, digamos. Es decir, que hay menos predisposición a una lucha abierta contra el modelo actual que la que había en 2001, ¿no? Entonces, bueno, eso nos deja un interrogante en torno a la relación entre masividad y cuestionamiento al orden, y también al rol que las propias organizaciones sociales tienen que jugar, que en este contexto está muy discutido en las militancias, porque, bueno, para muchas muchas referencias de los movimientos sociales, las discusiones pasan por meter leyes en el Congreso, porque se aprueben leyes que obviamente mejoren las condiciones de la población, pero bueno, con una quizás confianza en este tipo de democracia, y sobre todo en algo más complicado para perspectivas más radicales de transformación, que es la idea de que hay que poder actuar en el marco de las reglas del juego del orden vigente, ¿no? Uh-huh. Con esta idea de que hay que garantizar la gobernabilidad o que no hay que generar procesos de rebelión. En el libro, de algún modo, tomando el ejemplo del ciclo de luchas autónomas y momentos emblemáticos como el 2001 argentino, se plantea que quizás una perspectiva de rebelión puede dejar en mejores condiciones al pueblo para posicionarse frente a un gobierno que pueda asumir después de estos años neoliberales, o incluso pensar en una perspectiva de un tipo de gobierno más popular, que no se visualiza como posible si los gobiernos se suceden solamente a partir de procesos electorales en donde unos ganan y otros pierden, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Mariano, así que ratificamos la invitación mañana a las 6 horas, a las 6 de la tarde en UPC Cosquín. Será como una modalidad de presentación del libro y también una charla conversatorio, ¿no es así? Sí, la idea es como, bueno, llevar el libro para que esté ahí a disposición, a la venta, y poder tomar alguno de estos ejes que te estoy contando ahora y que están presentes en el libro, como para armar una charla, una conversación con la gente que allí está presente, que también siempre la idea es poder dialogar con las realidades locales, ver cómo fue la historia en esos lugares y cómo está siendo el presente de las militancias y de los movimientos sociales en cada uno de los lugares en donde el libro se va presentando. Muy bien, Mariano, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Mariano Pacheco, periodista colega del periódico Resumen Latinoamericano, que acaba de publicar su último libro, Desde Abajo y a la Izquierda, que lo presenta en la ciudad de Cosquín, sede de UPC. Muchas gracias, Lea Rock, por su aporte, como siempre. Seguimos repasando el sábado, te cuento por si te enganchaste recién y porque, bueno, la verdad que abrimos mucha data y por ahí llegás ahí medio colgueti y no sabes de qué estamos hablando. Estamos con la tarde del sábado por meternos a la noche. Así que, bueno, volvemos a agradecer a la gente que hace y construye este programa entre todes y que suma ahí la información, audios, lo que sea. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a la noche del sábado. Ya repasamos toda la tarde del sábado, ahora nos vamos a la noche. A las 21 horas nos vamos para Cosquín, al Espacio Zamora, que tenemos el ciclo de cantautores. Hoy lo estuvimos escuchando a Dionisio, al Peto. A uno de los que va a estar en este ciclo que organiza el Espacio Zamora. Se va a estar presentando con Serrano Ensamble. Hablamos con Damián, que es uno de los organizadores de este ciclo, bueno, para que nos cuente un poco, ¿no? De qué se trataba, digamos, el ciclo, si estaba funcionando, si no, bueno, y nos cuenta un poco del nacimiento, en lo que está y en lo que quiere ir. Así que lo escuchamos a Damián, que nos cuenta un poquito más sobre este ciclo de cantautores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Damián Zairacho te habla. Sí, mira, yo conjuntamente con unos compañeros y compañeras, el año pasado organizamos una cantidad de encuentros, ciclos cantautores, y durante el verano hicimos toda una grilla, que fue durante el Festival de Cosquín, en donde, bueno, también hubo música de cantautores todas las noches de las lunas, o sea, durante todo el festival. Y bueno, ahora, bueno, yo toco en uno de los grupos que va a tocar este sábado, que es Serrano Ensamble. Y justamente como uno de los compañeros de allá de San Marcos, Charboñera, habían quedado afuera del ciclo, buscamos este espacio como para hacer este nuevo encuentro. Y bueno, ahí como tratando de relanzarlo. Y bueno, más que todo, te cuento en lo que estamos. Estamos en el sentido de que, bueno, ya hemos tocado muchos los de acá. Y bueno, estamos esperando a nuevos cantautores que se acerquen para, bueno, hacer nuevas fechas, como para, bueno, traer nuevas propuestas musicales, ¿no? Y bueno, esa es la situación. Esto se hace en el Espacio Zamora, en el Centro Cultural, que ahí nos brindan el espacio. Y... escuchamos la palabra de Damián Saracho, que nos contaba un poco de qué trata este ciclo. Y bueno, importante para tener en cuenta que están buscando cantautores que quieran sumarse a esta propuesta. Como contó él, ya estuvo el año pasado girando este ciclo, le dieron masa en el Cosquín, digamos, las lunas del Cosquín, y ahora, bueno, necesitando cantautores que se sumen. Volviendo Cosquín. Así que está bueno ahí para comunicarse. Te recordamos que Serrano Ensamble se va a estar presentando entonces en Espacio Zamora, en este ciclo de cantautores, a las 21 horas. Espacio Zamora, Sabatini, 753, Cosquín. ¿Qué? Y el espectáculo es a la gorra. Es a la gorra. A las 21 y 30 horas, ¿nos vamos para Yardino, Lugoletti? Nos vamos para Yardino porque hay gran peña folclórica que está organizada. ¿Ya dicen gran peña? ¿Sabes qué? Está organizada por el grupo Misquimayo, es a beneficio de este ballet de Villa Yardino. Liguerita. Exactamente. Y van a estar actuando el ballet Añorancias Gauchas, Matices Folclore, Grupo La Esencia, Tierra Adentro Folk, el grupo Alabanzas y los Quilapuncha. Y esto va a ser en el Cine Teatro Alejandro Yardino y tiene una anticipada de 70 pesos. Las consultas las pueden hacer al 3548-414694. Y dice acá que va a haber un esmerado servicio de buffet. Como siempre. Ay. La verdad que en estas peñas tienen como una característica, no solo por su buffet, digamos, son fiestas realmente populares a lo grande. Si uno le gusta bien la peña popular, con olor a grasa, a vino, a bailar y bailar y bailar, bien es tradicional. Hay que llevarse pareja. Recomiendo, ay, recomiendo, ay, ay. Recomiendo. A las 21 y 30 nos vamos para Tanti, para el otro lado. Para el otro window. ¿A qué no también sabe dónde en Tanti? Ay, yo puedo adivinar. Empieza con O. Empieza con O y sigue con T. ¿Qué dice? Vamos a Otilia Tanti. A las 21 y 30. Vamos a Otilia Tanti, que siempre tiene unas propuestas súper copadas. Y en esta vez me encantaría ir, lo veo lejos. Pero se está presentando La Cocó. Ahí que va. Es cumbia serrana. Ellos son de Sierras Chicas. No es Junquillo, pero es ahí nomás. Río Ceballos, Mendiolaza. Son de Mendiolaza, no me salía la localidad. Así que hacen afrocolombiano. Mire usted. Mucho viento y bueno. Mucho viento va a haber el sábado, por suerte Otilia Tanti es cerrado, que va a estar fresco el sábado. Decir que Otilia es un lugar cerradito. Así que bueno, vamos a estar escuchando ya nomás La Cocó, nos va a acompañar. Para que vean de qué se trata la obra. Por la orilla del río viene pasando. Escuchamos un poquito, te poníamos un poquito para tentarte, para ir moviendo. Ya lo vas a escuchar. Para que te quedes con las ganas. Que te quedes con las ganas. Diga, a ver, a ver, a ver, a ver, quedaste hasta el final porque te lo vamos a pasar en el final. En medio de la tarde y la correntada. Terminamos el día con metal. ¿Qué te parece? Todo metal y poder. El sábado a la noche en Uranio Bar, acá en Punta Grande. 23:59, como pone la yo lo pongo así porque si no, no me entra en el sábado, ¿entiendes? Mi estructura mental no me permite ponerlo en otro horario. Va a estar el debut de DGND, que significa dignidad, parece. Dignidad, señores. Y va a estar acompañado por Hellfish como banda invitada. Son todas bandas metaleras. Todas bandas metaleras de la zona. Bueno, en el caso de Dignidad Señores, va a estar estrenando, va a estar haciendo su debut en Uranio Bar, acá en Huerta Grande, en la calle San Martín al 1002. Ex Quita Pena. Exactamente. Cerramos el sábado entonces. Se finía el sábado. Les recordamos que si se lo perdieron, mañana sábado a la 1 del mediodía vas a poder escuchar el repaso de todas las actividades que hay el sábado. Les mandamos un abrazo a los del sábado que nos están escuchando en este momento. Vamos a la musiquita, cómo no. Vamos a estar escuchando al ensamble Serrano, que traen un candombe. No lo supieron decir ni el Dionisio ni el Damián cómo se llamaba el tema, pero bueno, ensamble es un candombe. Serrano. Y ensamble candombe. Serrano, se los presentamos y les recordamos que van a estar en Espacio Zamora en el ciclo de cantautores a las 21 horas. Escuchamos Ensamble Serrano. Escuchamos a Ensamble Serrano, que se van a estar presentando en el Espacio Zamora. Hoy tuvimos la compañía de Dionisio, el cantante guitarrista de esta banda, que fue una entrevista muy linda. Es un encuentro, la pueden también escuchar, la entrevista y la tocada de Dionisio en www.radiopanamericana.wordpress.com. Y realmente fue hermosa la charla y bueno, y esta presentación tiene la particularidad, también contaban ahí que con el Damián, que él es del Suncho Huayco de Violema C, bueno, se conocen desde chicos en otras historias militantes piqueteras de vida y bueno, hoy reencontrándose en la sierra y armando este ensamble Serrano, no te lo podés perder, 21 horas, Cosquín, Espacio Zamora. La salidera. Cruel, cruel, cruel. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Estamos pasadazos para variar de hora, le vamos a meter pata. Hoy vamos a repasar ahora el domingo. El domingo, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, se presentó solo el queridísimo amigo. Derecho viejo. Derecho viejo. Bueno, vamos a meterle pata con este domingo 16. Bueno, dale. Este domingo 16 continúa la Feria Verde, que se realiza sábados y domingo también, donde va a haber productos orgánicos, espectáculos, comidas y talleres. Esto es a partir de las 11 horas en la Plaza San Martín de Villa Yardino. Y para no demorarnos más, si quieren escuchamos un audio de Ale Pico que nos va a contar de qué va la feria. Hola gente de La Pana, les habla Alejandro Pico desde la Feria Verde de Villa Yardino para invitarlos este fin de semana, sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana a poder compartir una feria distinta, una feria con productos agroecológicos, comidas, artesanías, producciones propias. Esta feria va a tener como característica el verde. Lo orgánico, la verdura, las comidas sanas, y también, bueno, se complementan con distintos grupos de distintas actividades, como puede llegar a ser productores, manualistas y artesanos. La propuesta está hecha a través de la feria de la Plaza San Martín, junto con la Municipalidad de Villa Yardino y su subsecretaria de Turismo, Alina Zupac. Ellos colaboran con espectáculos. Vamos a tener a Juli con los títeres, va a haber un taller de macramé, va a estar Circometa. Hay distintas actividades a lo largo de los dos días. La feria se suspende por mal clima o lluvia y pasa para el otro día. O sea, si mañana sábado no llueve, no hay feria y solamente está el domingo, y si llueve los dos días, lamentablemente se suspende los dos días. Así que les hacemos la propuesta desde acá, los invitamos a pasar un fin de semana diferente y a compartir un día con nosotros en la Plaza San Martín de Villa Yardino. Les agradezco. Bueno, ahí escuchamos la invitación para la Feria Verde, y bueno, también en la Feria de Villa Yardino, en la Plaza San Martín, se va a realizar una obra de títeres para todo el público, para los niños, para las niñas y para los adultos también, a cargo de el Grito Teatro. Se llama la obra El Pueblo. El Pueblo. ¿Quiere que le cuente un poquito más? Contanos un poquito más de qué va esta obra. Está basada en el cuento El Pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Dourumec. Cuenta la historia de un pueblo muy chiquito con un rey muy grande. Un día ese rey ordena a todo el pueblo que pinte sus casas de gris, y todos lo hacen, todos, menos María, una joven que ve pasar un pájaro de colores, fuente de inspiración, y junto a la Colo, su vecina y amiga Compinche, emprenden la aventura de cambiar el mundo en el que viven. El Grito Teatro está a cargo de Julia Lara, Josefina Riva Cortese y Marisol Barral, más conocida como La Tula. Bueno, muy bien, muy linda la propuesta ahí para acercarse a Villa Yardino. Y también nos vamos un poquito más al norte, vamos hacia Capilla del Monte, donde a las 16 horas se va a realizar el ciclo de Viva Falucho, donde, bueno, van a presentar una obra de teatro. Este domingo, toda la familia bienvenida al espectáculo La Fábula del Lavadero. Esto va a ser una obra con música en vivo que dice que realza las curcumitas y abre mucho el corazón. Es un espectáculo a la gorra y va a haber también una merienda deliciosa. Así ofrecen desde el espacio Viva Falucho. Esto es en Falucho 153, en Capilla del Monte. Así que, bueno, teatro y música en vivo. Seguimos repasando Gallego el domingo. Contanos, ¿qué más tenemos? Bueno, y también el domingo volvemos a Villa Yardino, pero a las 19 horas, para encontrarnos con el ciclo Cine y Mate, donde se va a estar presentando la película Alaska. Es una película italiana del año 2015 y bueno, tenemos un audio que nos cuenta un poco sobre este ciclo. El ciclo Cine y Mate, el ciclo de cine que nos ofrece la cooperativa de Villa Yardino este domingo 15 de junio en su horario de invierno a las 19 horas, nos presenta la película Alaska. Alaska trata sobre la historia de Fausto y Nadine, que se reúnen por primera vez en los pasillos de un gran hotel en París, descubriéndose frágiles, solos y obsesionados con una idea de la felicidad que parece inalcanzable. Fausto es italiano, pero vive, o más bien sobrevive, en París, con la esperanza de que algún día la vida le ofrecerá algo mejor que trabajar como camarero. Nadine es una joven francesa de conmovedora belleza. Después de reunirse, perderán, se amarán y sufrirán. Del director Claudio Cupellini, esta película del año 2015 es una coproducción entre Italia y Francia y contó con algunas nominaciones a los premios David Di Donatello. Bueno, no te puedes perder entonces este domingo 15 de junio en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino en el Boulevard Las Flores 36 esta hermosa película Alaska para disfrutar y compartir. Obviamente, como siempre, nuestros amigos de Cine y Mate nos esperan con algo calentito y algo rico para disfrutar junto a la película. Muchas gracias Eva Loza, nuestra colaboradora que nos acerca toda la información del ciclo Cine y Mate. Escuchábamos, ¿tenemos algo más, Gallego, para...? Se nos fue el domingo. Se nos fue el domingo. Me dijeron que tenía que era cortito y bueno... Para decir que tenemos un lunes feriado para reposar, descansar. La semana sí va a ser larga. Porque bueno, es fin de semana largo, el lunes es feriado y bueno, y también el jueves también es feriado y no sé si se dijo algo, pero tenemos para hacer un gran adelanto porque la próxima salidera nos va a quedar después de este evento, sí, que es la Gran Feria Panamericana. Volvemos otra vez a la cancha, esta vez con una propuesta muy buena también, acercar a los vecinos, a los productores, a todos, acercarnos, encontrarnos, donde bueno, va a haber un escenario. Van a tocar algunos músicos y también va a haber talleres para niños y niñas. Músicos como el Dionisio. Uh-huh. Ya vamos a profundizar más adelante, pero bueno, como es el momento cultural, no queremos dejarlo pasar. Invitar también a las niñas y niños que se sumen, va a haber un taller de fabriclaje. Contá un poco de ese taller, por favor. El taller de fabriclaje, bueno, está a cargo de un amigo colombiano que, bueno, nos trae una propuesta donde... La idea es poder utilizar residuos, cosas que ya no se usen, que pueden ser botellas, tapitas, latas, también algunas cosas que sobran de los equipos tecnológicos. He visto que usan también resistencias, transistores, foquitos. Bueno, con cualquier cosa que tenga en la casa que ya no use, puede traerlo para poner a disposición del taller. Y bueno, que junto con César y los niños seguramente van a crear cosas nuevas. Yo he visto que hacen robot, hacen como si fueran muñecos, carros, autitos. La verdad que es muy amplia la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y bueno, nada mejor que la imaginación de un niño para darle vida a esos objetos. Sí, bueno, aprovechamos que ya estamos hablando de esto, que venía después, le cuento, pero no importa, no, bueno, no rompe la estructura, estamos acostumbrados, no se preocupe. Bueno, y que también va a haber un taller de canto, que hoy lo estamos promocionando, que Ruede el Canto, de Violeta Carreira, que también va a estar en la Feria Panamericana. Uh-huh. Van a estar en paralelo los dos talleres, total uno es para niñes y otro está más enfocado a los adultos, uh-huh, adultes. Y bueno, y como dijimos, también va a estar tocando Dionisio, el Peto, como banda central, y ya le vamos a contar las otras sorpresas porque estamos terminando de confirmar, de cerrar algunas cositas más, y ya vendremos con data más fresca. Hasta acá estuvimos con la agenda cultural del domingo. Vamos a cerrarlo. Muchas gracias, Gallego. No, gracias a vos, por toda la información que nos trajiste. Así que bueno, vamos a cerrar con un tema. Vamos a cerrar con un tema de Julieta Rivarola, que te recordamos, se va a estar presentando en la feria de Vialema Cel, la feria feminista. La verdad que estuvimos chusmeando un poco, tratando de encontrar. Julieta, te habíamos contado que toca, o que ha tocado mucho tiempo, que toca a veces con Armando Flores, ahora está como solista. Y en esta oportunidad no nos convencía ningún audio, así que trajimos, sí, la verdad. Porque está bueno, si uno va a promocionar, que salga linda medianamente, claro, ¿no? Claro, que se escuche bien. Que toca con un grupo, Akun Maya, y esta canción se titula Pelea como abuela. Dice cosas que la gente olvida. Mirar la nada es escupir para arriba. No prejuzgues sin mirarte primero, sino es maniobrar con un solo remo. El mundo necesita un poco de compasión, tener empatía y buscar lo mejor. Todo lo pisado se transforma en pasado. La memoria retroactiva es un peso pesado. Agita en tu cabeza los recuerdos pasivos. Sacude lo dormido y enaltece lo oprimido. Paz, amor, libertad y coraje. Sin valentía ningún pueblo va a la calle. Pelea como abuela, que esto no es linraje. Revienten a los diques que frenan el cauce. Que frenan el cauce. Que frenan el cauce. La cura para la locura retorcida. El tiempo se escapa llevándose la vida. Vibra positiva, expande la visión. Para volar bien alto sin mirar televisión. Parafraseando, entrelazando entre palabras que van quemando. El fuego transmuta, regenerando, reverdeciendo, verlo florando. Pero este cambio huele a transformación. De abajo para arriba, el volcán hace erupción. Sudaciones es lo que hago día a día. ¿Por qué tendría que fiarme de lo que dice la CIA? Cabezón, empadronado. Viene desmontando tierra y se siembra envenenado. Cuánta lluvia encierra, chicas desbordando la bajada. Pa' venderlo en la demanda internacional. Vos decís con todo esto que es lo que opináis. Paz, amor, libertad y coraje. Sin valentía ningún pueblo va a la calle. Pelea como abuela, que esto no es linraje. Revienten a los diques que frenan el cauce. Pelea como abuela. La Salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Escuchamos a Julieta Rivarola, como siempre, con todo su power, con Akun Maya peleando como abuela. Acordate, la podés encontrar en la Feria Feminista de Vialema, hace 12 horas en el Horno Histórico. Este sábado. Terminamos con el domingo, pero bueno, tenemos una semanita especial. Tenemos muchos feriados en el medio. ¿Qué manera de haber feriado esta semana que viene? Exactamente. El lunes es feriado, pero no vi tanto movimiento como para el miércoles preferiado. Bien. Por ejemplo, el miércoles preferiado vi que en Bárbol, Resto Bar, va a haber dos bandas de rock. Miércoles de rock en Bárbol, ahí en Meiro Beach 24 en La Falda, va a estar Blind y Paraguay Reggae. dos bandas locales. La ahí hemos pasado acá, la hemos escuchado. Exactamente. Bueno, como siempre ahí la entrada al menos es, no se cobra el espectáculo en Bárbol, así que la entrada es libre. Obviamente hay que consumir algo, pero la entrada no tiene un costo extra. Bien. También el mismo miércoles habrá la parrilla de Wellfrío, que es ahí arriba en la pulpería de Wellfrío, creo que se llama, arriba sobre la avenida de Enal, mil y pico, folclore, hay peña. Va a estar Alma y Tierra, que es una bandita de folclore también de la zona, y después como que cada uno medio se puede sumar a zapar, se arma una peña. Bien, micrófono así abierto. Que a eso va a ser el miércoles, pero más temprano hay cine, ¿no? Hay cine a las 19 horas en esta oportunidad. Estamos hablando del ciclo de cine latinoamericano, que dijimos que es itinerante en bibliotecas populares. Este miércoles 19 de junio, 19 horas, se va a estar proyectando en la Leopoldo Lugones. Me parece que está equivocada. Ajá. Alguna de las dos informaciones. Yo le había comentado porque en el flyer dice que va a ser en La Mármol. Y en La Lugones sí. Me parece que es el jueves 27, okay. Según lo que yo había visto en el flyer anterior. Puede ser. Está, me parece, como cambiada la, como dice usted, las informaciones. Estaría bueno poder confirmarlo bien. En el flyer dice Biblioteca Popular José Mármol en Consalvi y Pueyrredón. Bien. Bueno, entonces es en Valle. Exactamente, en Valle Hermoso. Para el otro lado. Hay una cuadra de la plaza. Como contábamos, siempre se propone un mes o cierto director o cierta propuesta en particular. Este mes, en el mes de junio, fueron directores mexicanos. Ahí va. En esta oportunidad va a estar presentándose una película de Claudia Saint-Luce, titulada Los insólitos peces gatos. Claudia es una solitaria promotora de salchichas en un súper, termina en una sala de urgencia de hospital público con una apendicitis. Debe ser por la tanta salchicha. Allí conoce a Marta, una mujer que se encuentra hospitalizada también en la cama de al lado. Marta, que vive acompañada por sus hijos, poco a poco van desarrollando una amistad con Claudia. El curioso equilibrio de esta familia logra que Claudia establezca un vínculo de hogar entre ellos. La suman a su familia. ¿Tenemos el tráiler de la peli? Para que veamos un poquito más. ¿Cómo te llamas? Claudia. Yo mato. ¡Claudia! ¿Van a venir por ti? No, pero ahorita me agarro un taxi. ¿Cómo crees? Estás recién operada, te llevamos, súbete. Mira, esta es Mariana, saluda a Mariana, ella es Claudia. Hola. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿En qué día naciste? Ay, graciosa. El 31 de diciembre. Ay, qué fecha tan desafortunada. ¿Hace cuánto estás solo? Desde los 2 años. ¿Cómo es un beso por dentro? ¿Por? ¿Sabe? ¿Nos ayudarías con el recibo de la luz? ¿Por qué estás con nosotros, eh? Ah, espere afuera, por favor. ¿Sabes qué he estado pensando? Que necesitamos unas vacaciones. ¿Tú qué opinas, Claudia? Armando, se suponía que tenías que lavar la ropa y que estos tenían que estar lavados para hoy. Los suspiros. Un señal de que necesitas un poco más de aire para respirar. Escuchamos el tráiler de Los insólitos peces gato, esta película mexicana dirigida por Claudia Saint-Luce. Acordate, la podés ver el miércoles 19 horas en la Biblioteca José Mármol, con entrada libre y gratuita. Hay varias actividades, como dijimos, para el próximo miércoles en Capilla del Monte a las 21 horas. Va a haber Ucamau, Música aymara. A las 21 horas se va a proyectar el video documental Así son nuestras fiestas, que viene de Ayahuayco, de Bolivia. Está dirigida por Paco Alan Espilco y tiene una duración de 30 minutos. Y a las 21:30 comienza el concierto didáctico, la música autóctona de los Andes ancestrales y su vínculo con la cosmovisión andina y el calendario agrícola. Esto va a ser el miércoles 19 de junio desde las 21 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño, ahí en Capilla del Monte, que queda en la calle de Anfunes 526. Para cerrar las actividades de la semana, recordamos, porque ya charlamos, de nuestra queridísima Feria Panamericana. Exactamente, hablaron mucho de los espectáculos, pero también pasan otras cosas en la feria. Uno puede venir con su puestito, vender, sí, trocar, y dónde se puede contactar para coordinar, a ver si hay lugar o no. Sí, para asegurar tu puesto, comunícate al 03548-47458. Ahí va. Así también nos ayuda a organizar un poco el espacio físico y espacial. También te recordamos para otra feria futura, si tenés alguna propuesta de espectáculo, siempre nos interesa tanto propuestas musicales como propuestas para niñes, talleres, comunicate, sumá acá a la radio, que siempre estamos en búsqueda de estas nuevas propuestas. Así que bueno, Lu, ¿qué decirle? ¿Algo más que quedó creo por ahí que dando no vuelta? Podemos saludar a la gente que nos escucha el domingo, que está cerrando acá esta repetición del domingo. Bueno, saludamos para los domingueros mediodineros. Mando un saludito que me quedó ahí colgadetti para el Rafa y para el Pablenque, que están laburando con este día frío. Salieron hoy a las 7 de la mañana a hacer una estufa rusa. Trabajadora. Dios mío, qué cosa. Bueno, les mandamos un saludo grande. Gracias ahí por escribir. Y acuérdense siempre de escribirnos, que nos encanta. Te recordamos, si te lo perdiste, revisá la agenda cultural que está en la página de la radio. Es radiopanamericana.wordpress.com. Hay un par de actividades que no dijimos, que se nos pasaron, que se suman, que lo que sea. Está todo ahí ordenadito por bien día. Y recordá también que el sábado a la 1 del mediodía podés volver a escuchar las actividades del sábado, y el domingo a la 1 también vas a poder escuchar actividades, pero del domingo. Y de la semana. Y de la semana. El programa grabado también queda en la página. No tenés excusa, nos podés escuchar por todos lados hasta que te rodeemos. Así que bueno. Ah, no estamos recontrapasadas, así que les contamos, sí, que ya ahora a las 3 de la tarde hacemos intercomunicación con Radio La Minga. Contanos vos, Lu, que sos protagonista. Comienza la previa del partido del Mundial de Fútbol Femenino Francia 2019 entre Argentina e Inglaterra. Hay que decir que esta mañana Japón le ganó a Escocia, así que bueno, son buenas noticias, digamos, porque empatamos diciendo con Japón, ¿no? Exactamente, nosotras empatamos con Japón. Ahora no escucho. Bueno, le agradezco. Y ahora Japón le ganó a Escocia, Inglaterra le ganó a Escocia también, así que bueno, a ver qué pasa con las inglesas. Como dije antes, pero quizás alguien no lo está escuchando, el director técnico inglés dijo, bueno, hay que ver cómo viene, porque las pibas juegan como si se les fuera la vida en ello, así que a las argentinas, Argentina, exactamente. Bueno, así que bueno, Argentina, vamos a ver qué pasa. Somos inglesa. Vamos a ver qué pasa con Inglaterra. Es un equipo duro, de muy alto nivel, así que hay que ver qué sucede. Las pibas están arrancando, buscando triunfo, o aunque sea no perder, que ya es un buen punto. Sí, como la otra vez, festejamos el empate, sí, con Japón. No. Es que todas las veces anteriores habíamos perdido. Claro. Muchas veces perdido. De todos los mundiales que participamos, nunca habíamos conseguido un punto. Es decir, todos los partidos que jugamos los perdimos. Bueno. Es este un accidente. Claro, exactamente. Tenemos un punto en un mundial. Bien, vamos. Ahora sí nos despedimos. Nos encontramos el jueves, acuérdense, en la Feria Panamericana, y el viernes, obviamente, como siempre, a la una acá, La Salidera, siempre haciendo el aguante. Nos vamos a despedir con un tema de La Cocó, que es cumbia serrana, que te estábamos contando, que se presentan en Otilia, en Tanti, a las 21:30. Esto es cumbia serrana, afrocolombiana, pero bien cordobesa. Así que bueno, como siempre, La Salidera termina a todo ritmo y color. Corré la mesa, subí el parlante, que si no el frío no se te va a pasar más. Nos vemos el viernes que viene. Hasta la semana que viene, Laurita querida. Hasta la semana que viene, Aincola. Martín Gallego, Lea Rock y todo este equipazo de La Salidera. Abrazo. Por la orilla del río viene pasando una garza que anuncia la primavera. Trae con ella flores de algún durazno. Trae su blanco alivio para esta pena. En medio de la tarde y la correntada se divisa el contorno.

Fin de espacio publicitario. El dinero no es todo. ¡Ay, cómo ayuda! El dinero no es todo. Fútbol. Estaba herido otra vez, su sangre le salpica los pies. Pelearon como 10 contra 10. Fútbol. Se esconden en la terminal, su herido está sangrando otra vez. Perdieron como 10 contra 10. Comunitarias, seguimos al seleccionado argentino en la Copa del Mundo. En una producción conjunta, vivimos el Mundial Femenino. Argentina enfrenta a Inglaterra. Seguido en vivo y en directo por esta radio. Argentina enfrenta a Inglaterra. Mundial Femenino de Fútbol. Ahora no. Ahora no. Ahora sí, sí, ahora ahí sí, estamos al aire. Bienvenidos a una nueva transmisión del Mundial Femenino. Estamos con todo el equipo para todas las radios que invitan. Las radios comunitarias seguimos al seleccionado argentino en la Copa del Mundo. En una producción conjunta vivimos el Mundial Femenino. Este viernes 14 desde las 15, Argentina enfrenta a Inglaterra. Seguido en vivo y en directo por esta radio. Argentina enfrenta a Inglaterra. Mundial Femenino de Fútbol. Ahora sí, sí, ahora ahí sí estamos al aire. Bienvenidos a una nueva transmisión del Mundial Femenino. Estamos con todo el equipo para todas las radios comunitarias, en vivo y en directo, para hacerles vivir lo que será un clásico entre la Argentina e Inglaterra, el partido que esperan, que varios esperan, que están allí del otro lado, siguiéndonos a través de la radio y demás. Para eso estamos todo el equipo. Para esta transmisión a través de Radio La Minga, el saludo para los amigos, para quienes hacen posible que estemos al aire. Ya en un ratito les vamos a dar las radios por las que estamos saliendo, los medios de comunicación, pero antes nos vamos a presentar todo el equipo. Vamos a arrancar por las damas, como corresponde. Como corresponde, primero las damas. Primero las damas. Cecilia también. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Ceci? Te damos la bienvenida primero a vos, porque sos la que te sumás hoy al equipo, por lo menos al aire. Ya antes estabas tirando ahí. Sí, ya estuvimos transmitiendo otros partidos. La verdad que buenísimo, muy contenta en esta jornada súper expectante. Espectacular. Un clásico, súper. Súper espectacular. Cecilia Cravero va a estar con nosotros, pero también todo el equipo. Y vamos a empezar por Steffi Borda, que está ahí ansiosa. Más tranquila, Steffi, que el otro día. Puede ser. Capaz que es porque, no sé, ya estaba como acostumbrándome a no hacer nada y ahora volver así de la nada de la radio es... Estás así, pero bueno, estás en tu casa. Steffi Borda estará con nosotros, vamos a ir por orden de aparición. Está Víctor ahí. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, siento que me clasifican en la rama de mujeres, de damas. Dijeron primero las damas y está me bien, colaron a mí acá. Está bien, ¿por qué no? No importa, vamos a hacer sin género hoy. ¿Eh? ¿Cómo estás, Víctor, para hoy? Todo bien, con un poco de frío. Pero bueno, yo supongo que se nos va a subir un poco la temperatura dentro de un rato. Si ya estuvimos nerviosos el otro día contra Japón. Hoy contra Inglaterra, nada más y nada menos. Los nervios van a estar a full. Bueno, igual dice el director ya que va a tomar precauciones contra Argentina. Ah, me parece muy bien. Bueno, ya nos vamos a meter en el partido. Seguimos presentando a Luciana Fauro. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy ansiosa. La verdad es que me estoy muriendo. Tengo unos nervios. Esperando por el partido, sí. Sí, tengo unos partido nervios. Especial con Inglaterra. Partido especial. Sí. Sí, la verdad que sí. Muy especial. Seguimos dando la vuelta entre los compañeros. Alejandro Pico, ¿cómo le va, Alejandro? Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos al aire de Daminga 94.7 desde acá de Villa Yardino. Hoy multiplicándonos para muchísimas radios. Muchísimas. Vamos a estar hablando, de ellas. Lo vi por ahí, Ane, bueno, no sé si se está escondido. Ahí. Está, después lo vamos a sacar. Ahí está, atrás. ¿Está por ahí? Está comiendo. Y que hable, que hable. ¿Para qué lado así agarrás el micro ahí de Ale, que ese da vuelta y ahí podemos hablar? Lo dijo recién Ale, 94.7, pero ya te vamos a decir todas las radios y en todas partes de la provincia y del país en donde estamos. Nehuen Camargo, bienvenido, compañero. ¿Cómo están, queridos compañeros y compañeras? Acá de Radio La Minga estamos, como decía bien Maxi, difundiéndonos para toda la provincia y para todo el país también. ¿Y por qué no decirlo también para todo el mundo? Esperadísimo el partido de hoy, ¿no? Sí, se ha de ver el empate que ha conseguido frente a Japón. Tiene mucho que hoy puede ser otro día histórico para el fútbol femenino. Reiteramos la bienvenida para todas las radios. Arrancamos contándoles cuáles son las radios que forman parte de esta enorme red que nos nuclea hoy para el partido de las pibas, para el Vamos Argentina, el hashtag que ya circulando por las redes y que tiene como principal protagonista a las chicas del seleccionado argentino. Nos podés escuchar, por ejemplo, en Villa Carlos Paz a través de la 100.7 de Radio Villanos. Allí los amigos de la radio de la cooperativa le mandamos un saludo grande. También nos pueden escuchar por Central Ferroviaria de Cruz del Eje 97.7. Nos pueden seguir en Dian Funes, en Radio Pueblo 103.3. Radio Una, Capilla del Monte 98.1. Nexo de Villa Allende 93.9. Nuestra Daminga 94.7. En Colonia Carolla, La Ronda 91.1. Los amigos de la radio de la biblioteca La Bicicleta. En el pueblo hippie de San Marcos Sierras, en la FM Garabato 88.3. Saludo para los garabatos allí. En Alta Gracia, para Radio Tortuga 102.7. En Córdoba Capital, Radio Encuentro 95.7. Cosquín, la capital del folclore, Radio Inédita 103.9. LUCA Marcos Juárez 101.9. En Unquillo, Radio Nativa en el 107.9. En Villa Parque Siquimán, El Brote 92.5. Estamos a través de, en Córdoba también, otra sí, de las radios de Córdoba, FM Libre 92.3. En Huerta Grande, en la Panamericana 99.3. En San Esteban, Radio Municipal 88.7. En Viedma, Río Negro, Radio El Refugio 80. Muchas más. En Mendoza, también. En Mendoza también tenemos La Mosquitera. Saludo para los amigos de La Mosquitera en Mendoza. Gran, gran radio, los amigos de Mosquitera. Y en una parte muy sur del país. Muy sur, muy sur. En Viedma. En Viedma, Río Negro, es hermoso. Radio Encuentro. Radio Encuentro, exactamente. Eso me acordaba. El Refugio, no Encuentro. El refugio. El refugio de Viedma, FM Gallo Rojo. Gallo Rojo también. De La Plata. De La Plata. Y también tenemos De La Plata Raíces, en el 88.9. Para todas esas radios estamos saliendo en el país hoy con el partido entre Argentina e Inglaterra. Se viene por la Copa del Mundo Francia 2019. Vamos a estar con todo el equipo que recién les presentamos. Vamos a estar hablando, comentando y bueno, y también disfrutando, esperando poder disfrutar de. Pero Steffi y Víctor, que nos van a estar hablando de los partidos que se han sucedido entre semanas. ¿Qué ha pasado desde el lunes, cuando los dejamos con el empate de la Argentina y Japón? ¿Qué es lo que ha pasado el lunes para aquí, Steffi? Bueno, el primer partido que tuvimos después, seguidito de nosotros, de nuestro debut, sí, fue Canadá-Camerún. Fue un partido bastante peleado. El triunfo de Canadá sobre Camerún. ¿En el grupo? ¿Dijimos? Grupo E. El triunfo de Canadá y Camerún. ¿Después, Víctor? Bueno, después tuvimos el partido.